Oye, oye, ya, oye, ya, la salsa. Suplico por favor, olvídame. Y si recuerdas que nos quisimos, que juntos siempre juramos ser uno del otro. Y me mentiste, hoy te suplico, olvídame. Hoy te suplico, olvídame. Olvídame, hoy Oye, oye, ya. La salsa. La salsa.